encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: ¡Enredate! Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿No le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Bienvenides a este nuevo Enredando las Mañanas de este lunes 8 de mayo, aquí en los estudios de Radio Roja. Bueno, todavía estoy solo aquí en el estudio, está llegando mi compañero en brevísimo momento, pero vamos a arrancar este enredando que... Nada, se viene con el fresco del otoño acá. Este programa colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, sí, que los lunes se hace en Radio Roja, aquí en los estudios de Radio Roja en Casa Grande, los martes lo hace Radio La Bulla, San Luis y Rosario, la Che Guevara, ¿sí? Una combineta de dos radios que se van turnando estudios y obviamente voces. Los miércoles se hacen Radio Semilla junto a los compas de DTL, ¿sí? Ahí en Ciudad de Buenos Aires, en Cava, el Enredando Porteño. Los jueves se va para la provincia de Buenos Aires y Radio Activa es la radio de Ingeniero Maswich, que junto a la radio La Barriada, ¿sí?, de Florencio Varela, hacen el Enredando los jueves. Y por si dudabas de la cuestión federal de este Enredando, los viernes nos vamos bien al norte, ¿sí? Jujuy Radio Pueblo hace el Enredando las mañanas. Y te cuento también los medios que los días lunes, hoy, los lunes, hacen y colaboran con Radio Roja en este Enredando de los lunes. Agencia para la Libertad, sí, es uno de los colectivos que colabora con el Enredando y es parte de este Enredando de los lunes. Andrés Rosario, le mandamos un beso muy grande a nuestra compa Steffi. Bueno, aquí nosotros Radio Roja, Agencia Periodística Timbó de Chaco, nuestra compañera Diana. Bueno, Revuelta TV, colectivo periodístico de Chile, ¿sí?, de la mano de nuestro amigo y compañero Abner Vega Cabrera. Y por supuesto no nos olvidamos de nuestra compañera Pato desde El Bolsón. Bueno, y para cerrar un poquito esta primera partecita, esta bienvenida, ¿sí?, te digo que las radios que retransmiten el Enredando las Mañanas son Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja de Casa Grande, Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maggi, Radio Libre de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pequeña, sí, una pequeña intercepción y seguimos con las noticias breves de esta mañana. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, muy bien, entonces vamos a entrar en lo que tiene que ver con las noticias breves de esta mañana. Bueno, por esta mañana la atención se concentraba en los tribunales de La Plata este lunes porque da inicio el debate oral y público de la masacre de Monte ocurrida el 20 de mayo de 2019. Cuatro agentes de la policía bonaerense llegan imputados por el delito de homicidio agravado de Danilo Sansone, de 13 años, Gonzalo Domínguez, de 14, Camila López, de 13, y Aníbal Suárez, de 22, y homicidio en grado de tentativa por Rocío Quagliarello, ¿sí? La única sobreviviente que en ese momento tenía 13 años. No sé si te acordás del caso. Vamos a escuchar un pequeño audio, ¿sí?, que nos va a ilustrar un poquito sobre el tema y después seguimos con esto. A ver. De mayo de 2019, un grupo de policías bonaerenses tiroteó en plena madrugada a un auto Fiat 147, haciéndolo chocar contra un acoplado que estaba estacionado al costado de la Ruta 3, cerca de San Miguel del Monte. En el auto viajaban Aníbal Suárez, de 22 años, Camila López, de 14, Danilo Sansone, de 13, y Gonzalo Domínguez, también de 13 años, quienes murieron en el acto. Rocío Quagliarello, de 14, estuvo grave por semanas, pero logró recuperarse. Este año, los responsables materiales de la masacre de Monte serán juzgados en un debate oral y público. Nunca más a los discursos que habilitan el gatillo fácil y la violencia institucional. Muy bien, escuchábamos entonces un poquito introduciéndonos en el tema. Acerca de esto, la Comisión Provincial por la Memoria, ¿sí?, la CPM, en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura bonaerense, intervendrá como particular damnificado institucional y presentará en el juicio a las familias de Danilo y Camila. Por la mañana se está realizando la selección y conformación del jurado y desde las 14 se abrirá la audiencia de juicio. Compartimos ahora las palabras de Susana, la mamá de una de las víctimas, ¿sí?, de la masacre de Monte. Si me dan un segundo nada más, ya estamos tirando el audio. Ahí va. Yo, en realidad, durante todo este tiempo, ya sé de todas las pruebas que hay con respecto a este juicio. Así que yo, mis expectativas son buenas. Yo soy muy optimista, siempre lo fui desde un principio, porque la verdad se supo muy pronto, es decir, cuando esto sucedió, al otro día, en esta comunidad se hizo una poblada porque hablaban de los disparos y de todo lo que había pasado. Cada persona de esta ciudad escuchó de distintos lugares, de varios barrios que tenemos acá, los disparos. Es decir, bueno, y la verdad que estoy tranquila, y con respecto al juicio por jurado también. ¿Y saben por qué? Porque son personas comunes como nosotros. Claro. Entonces, yo realmente no tengo duda de que va a estar todo bien. Y aparte, en el juicio hay suficientes pruebas como para condenarlos. Es lo que yo pienso, ¿no? Van a estar en dificultades porque hay suficientes pruebas, testigos, claro. Va a haber testigos en la causa también, que son muy importantes. Y la parte del encubrimiento, sí. Pateaban la carrocería del auto para sacar las vainas del auto. Ese auto tuvo 3 impactos de bala, por lo cual los peritos que trabajaron en principio no vieron esas balas en el auto, cuando ya al otro día se difundieron las fotos con los tres impactos. Siendo imputados, están dentro de las 24 personas que están imputadas. 8 están detenidos y después 19, digo 8 porque en realidad eran 9, pero el subjefe de seguridad, el subsecretario de seguridad, falleció el año pasado. Claro, sí, lo comentábamos. Que tenía prisión domiciliaria. Entonces quedaron 8 son los detenidos. Y aparte de eso, hay 19 imputados más. Fue inexplicable, pero yo en realidad tengo mi teoría, porque como yo vi las filmaciones, todas, uh-huh. El auto era un 147 que andaba a muy baja velocidad, uh-huh. paseando por el pueblo, bien, normal, no iba ni zigzagueando, no iban mal su... ¿Cómo les puedo decir? Iban despacio, se les paraba, sí, sí. Los chicos empujaban. Entonces yo siempre sostuve que pasaron por un lugar que es acá, en el barrio Montemar, donde estaban los policías, y bueno, y los chicos como se iban filmando en el auto, cuando estos policías lo ven, salen a perseguirlo. Entonces cuando salen a perseguirlos, ahí empiezan a los disparos, porque yo creo que ellos pensaron que los estaban filmando los nenes, y en realidad se estaban filmando ellos paseando y muertos de risa. Yo me imagino, no tengo problema en decirlo, porque los policías eran muy corruptos los que estaban en ese momento en la comisaría. Ellos se dedicaban a... trabajaban con coimas, a premios ilegales, armaban causas... Bueno, muy bien, esa era la mamá, era Susana, sí, una mamá de los chicos que, bueno, fueron asesinados en esta masacre de Monte, ¿no? Terrible. Muy bien, vamos a seguir con las noticias breves y vamos a intentar... vamos a ver, tenemos un informe que nos ha mandado nuestro compañero Robert de Jujuy de Radio Pueblo acerca de las elecciones allá en el norte. Vamos a ver, no lo hemos podido editar el informecito, está un poquito largo, pero vamos a ver si lo podemos ir cortando, ¿sí? Ahí va, vamos a escucharlo. Juan, compas, buen día. Bueno, muchas gracias en primer lugar por permitirnos contar sobre el proceso electoral que se llevó ayer en Jujuy. Estamos todavía esperando los resultados definitivos, todavía no se han escrutado todas las mesas. Pero sí, bueno, hay unos resultados parciales que van dando algunos números interesantes para el análisis de lo que está pasando acá en Jujuy. Cabe destacar que la lista que se impone, la 502, la lista que es perteneciente al Frente Cambia Jujuy, que encabeza Gerardo Morales, el actual gobernador de la provincia. En este caso, los números dan como ganadores al primer mandatario de la provincia de Jujuy, a Carlos Sadir, que es el candidato de Morales, y que responde obviamente a la línea de gestión actual. Es actual ministro también del gobierno, entonces también es como un funcionario que renueva sus bancas y obviamente se posiciona en un lugar mucho más estratégico. Esto de cara a que el gobernador ya no puede ir por una reelección. Así que bueno, en ese sentido también los resultados indican al Partido Justicialista como la segunda fuerza que se impone a nivel provincial, pero con algunos matices más particulares en este caso, porque ha ido como muy dividido, un partido justicialista que ha ido dividido en distintas fracciones, digamos, dentro del plano electoral. En este caso, Rubén Rivarola, digamos, encabezando con Carolina Moisés en lo que es provincia, y lo que implica, digamos, todo un ha sido para la fuerza política del peronismo una división, una interna bastante álgida para poder definir, ¿no?, unos candidatos que respondan a las necesidades del pueblo. Sin embargo, no alcanzó para poder llegar a estas elecciones. Vimos que han sorteado muchísimos obstáculos, ¿no? Primero, en principal, con el tema de las impugnaciones que se han hecho a los candidatos que tenían en primer término, como por ejemplo el actual diputado Snopek, y también a distintas otras fuerzas también políticas han sufrido el tema de las impugnaciones. En lo que respecta a esta segunda fuerza, que en realidad no vendría a ser una fuerza política con mucho impacto en la provincia en estas elecciones, porque la verdad que el Frente Cambia Jujuy ha logrado imponerse en toda la mayoría de los municipios y sobre todo en los cargos provinciales para diputados. Vemos que ha jugado en contra esa división dentro del partido justicialista, de todo el sector peronista sobre todo, que han ido divididos en otras fracciones, como les comentaba antes, pero que demuestra también las disidencias que hay hacia adentro de ese partido, ¿no? Bueno, y algo que también es para destacar es que el partido de izquierda, el Frente de Izquierda, se ha podido posicionar como en tercer lugar. Esto es algo muy interesante porque por primera vez me parece que se está planteando este año un desafío para la izquierda, el poder sostener ese caudal de votos que viene construyendo y consolidando ya desde hace un par de años. Vuelven a entrar en lo que es las legislativas, están logrando ingresar una concejal y también diputados a nivel provincial. Eso es como algo positivo para el Frente de Izquierda, porque ya no tenían representación en la Cámara de Diputados a nivel provincial, así que eso es como un logro. Y sin embargo, bueno, también han podido romper con el piso proscriptivo, que Jujuy tiene una ley que exige el 5% del padrón electoral para poder ingresar funcionarios y funcionarias, digamos, a los distintos niveles de gobierno. Y eso es como algo totalmente reconocible y destacable. En ese sentido también vemos cómo se ha podido fortalecer un poco también en las legislativas, digamos, la presencia de todo el oficialismo, ¿no? Han logrado tener con estas nuevas elecciones la mayoría parlamentaria, tanto a nivel municipal como a nivel provincial. Eso también lleva a que, bueno, justamente las otras fuerzas políticas puedan estar peleando en lo legislativo nuevos proyectos. Se le va a hacer muy difícil a la oposición poder debatir con la minoría de los miembros en la Cámara. Eso hay que destacarlo. Para el Partido Justicialista ha sido un total fracaso, una derrota absoluta, porque tampoco estarían metiendo diputados, ellos no ingresarían ningún diputado por el sistema DONT. Que bueno, es tremenda la derrota que ha sufrido el sector peronista, ¿no? Que como explicaba hace rato, tiene una división que ha jugado muy en contra. Y que bueno, que esto lleva a que no haya posibilidades de tener una oposición sólida y que pueda ser capaz de afrontar, ¿no?, las intenciones políticas del oficialismo, que una de esas, déjame contarles, que es principalmente los intereses de la reforma de la Constitución provincial. En estas elecciones también se hacían, se elegían a los convencionales constituyentes, que son quienes están encargados de redactar y reformar la Constitución. Así que bueno, en ese sentido se llevó también esa votación, donde no son distintos a los que comentaba hace rato. Seguimos viendo la presencia y el rotundo, la tremenda oportunidad que tiene ahora el oficialismo de tener la mayoría también en los convencionales constituyentes. Así que bueno, vamos a estar atentos y vamos a seguir luchando, ¿no? Desde los sectores del campo popular, para ver qué es, si esta reforma va a ir contra los derechos, si va a ser una reforma regresiva, ¿no? Si va a desconocer algunos derechos. Así que bueno, eso, estaremos atentos para todo lo que implica este nuevo panorama político en Jujuy. Así que bueno, eso es un poco de lo que pasó acá, unas elecciones bastante teñidas de irregularidades, ¿no? En principio comenzó con el tema de las impugnaciones, una lluvia de impugnaciones a candidatos por doquier, y también, bueno, durante el acto eleccionario ayer vimos cómo, por ejemplo, las empresas de colectivos dejaron de funcionar con normalidad, generando que haya muchísimo clientelismo, digamos, por parte de los autos puestos por los partidos políticos. También se ha notado muchísimos problemas en las mesas con las autoridades, digamos, con la falta de claridad y de educación en lo que significa el acto eleccionario. Y otro tema también ha sido denunciado también por la gente del Frente de Izquierda, que tiene que ver con los impedimentos que han podido tener para fiscalizar sus mesas, ¿no? Y poner fiscales también a disposición para cuidar lo que ha sido sus votos en distintos lugares. Bueno, elecciones que todavía, como decía al principio, todavía no se han llegado a los resultados definitivos. Otra crítica que se hace también es al sistema informático, que se encargaba de hacer el recuento de los votos por parte de la Secretaría Electoral de Jujuy, que hasta el momento, digamos, tiene muchos obstáculos, no actualiza los datos, está como lento, no carga, digamos. Se hizo fuertes críticas a eso porque no tuvimos los resultados a primeras, digamos, sino que recién nos van cayendo como a cuenta gota toda la información, y la actualización es muy demorada por ese problema. Así que bueno, eso es un poco lo que pasó en Jujuy. Le mandamos un abrazo y bueno, estaremos en contacto. Muy bien, seguimos en Enredando a las Mañanas de este lunes 8 de mayo. Sí, mañana fresca acá en Casa Grande, pero soleada, linda. Sí, ya acá con el equipo completo. Buenos días, Martín Incolia, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. Póngame la media falta, discúlpeme. Me faltó. Qué bueno el informe este, ¿eh? Lindo. Reporte directo, ¿eh? Gracias. Jornada histórica. Jornada histórica en Jujuy, sí, totalmente. Izquierda, segunda fuerza de la provincia. Segunda fuerza de la provincia, increíble. Y